descuidada, como la llamamos nosotros, en un tiempo la vamos a poder. ¿Cómo la estás viendo, Jorge? Con alegría. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Ayer, bueno, la escuchábamos a Carla Bisotti, recién comentábamos un fragmento. ¿Cuál es la situación epidemiológica actual? Es una situación explosiva, muy buena, me parece contradictorio, pero es explosiva por la cantidad de contagios y lo realmente llamativo de la velocidad, y buena porque la muralla vacunatoria que hemos levantado en el país es de las mejores del mundo, y realmente le ha puesto un control al ciclo molecular del virus comunitario, que ha permitido que, bueno, como en otros países con alta vacunación, la secuela de estas explosiones de contagio no sean tan letales ni internación. Igual, insisto, con esta cantidad fuerte de contagiados, vamos a tener una situación sanitaria a futuro, pero que va a impactar más en los primeros y segundos niveles, esto es en los consultorios y en las internaciones habituales, que en las terapias intensivas y en los cuidados intensivos y en la muerte, que no impacta tanto. Estamos siguiendo los estudios de otros países y acá mismo, donde este tipo de situaciones actúa fundamentalmente en forma severa sobre los no vacunados y los enfermos graves. Y los enfermos graves, por más que estén vacunados, su enfermedad de base lo hace lábiles ante cualquier contagio, sea una gripe, una bronquitis y mucho más un COVID. Así que esto de la nueva normalidad cuidada va en dirección a recomponer los argentinos la solidaridad social compartida, que esto se expresa muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, cuando estemos a partir del 1 de enero vacunando a todos los que lleguen a veranear a las costas bonaerenses, sean del distrito que sea, y esto es una muestra del apego que tenemos por la vida, más allá de todas las agresiones políticas que hemos recibido a cada una de las herramientas sanitarias que hemos desplegado, incluso ahora con el tema del pase sanitario, donde, bueno, ya incluso hasta la oposición de esta férrea salvaje se ha dividido entre un expresidente ajeno a cualquier cosa que se niega, hasta obviamente muchas personas que antes nos criticaban que ahora quieren el pase sanitario. Pero a nivel popular, Jorge, la verdad que fue una muy buena decisión. Lo estamos viendo, bueno, en muchos vacunatorios, que, bueno, en mi caso me di la tercera dosis y encontraba gente que se estaba dando la primera dosis. El tema del pase sanitario empujó a quienes por H o por B, que no se habían vacunado, quizá algunos con haber recepcionado este veneno de los medios de comunicación, pero ahora se están yendo a vacunar, así que creo que ha sido una gran decisión. Mirá, Lucas, yo anoche estuve en TN, en ese programa estrella de TN. ¿Y cómo estás hoy de salud? ¿Estás bien del estómago? Muy bien, porque incluso hasta el conductor dijo que estaba en favor del pase sanitario, de la vacunación masiva, lo cual hizo que yo lo felicitase y que me parecía perfecto que después de tanta política negacionista de la Reta y Schiaretti, que provocó un debilitamiento de todas las políticas sanitarias, ahora se den cuenta que fueron realmente, al judicializar el DNU, responsables de la muerte de miles de argentinos. Sin duda. Bien, bien. No le gustó, pero se lo dije, obviamente. No, sí. Tenés trayectoria y experiencia en medios como para plantarte en esos escenarios. Para otros dirigentes es difícil. Jorge, entonces, ¿vos no ves que en los próximos meses se pueda complicar y que haya que volver a restricciones? Porque esa también es el gran interrogante. No, lo que tenemos, Lucas, es que, digamos, yo estoy expresando en todos lados, hemos ganado la batalla de Stalingrado con la vacunación, pero la guerra no terminó. Los nazis recién se están retirando a Berlín, todavía falta un año y medio de guerra. Bien. Esto para hacer una parábola con la Segunda Guerra Mundial, explicarle en todo caso después que fue la batalla de Stalingrado. Pero la verdad es que hemos ganado esa batalla que fue el punto de inflexión de la guerra. Yo creo que nosotros en el 2023 vamos a ir pasando de una pandemia a una endemia. Esta es mi proyección que la comparto con, por supuesto, con otra gente que sabe mucho más que yo. Y haga la aclaración que la metáfora de Jorge Rashid no tiene que ver con lo cruento de la guerra, sino con la intensidad. No, pero fíjate, Jorge, con lo cruento también, porque nosotros tenemos 118.000 muertos, no hemos tenido en esta guerra, no hemos tenido otra guerra en la Argentina que nos cause esa cantidad de muertos, ¿no? Realmente es una... lo que pasa es que no pudimos hacer asumir al conjunto del pueblo argentino, y yo se lo planteé ayer, justamente estaba el personaje este Kachanovsky en televisión, mamita, que si hubiésemos podido colocar el término simbólico de guerra pandémica a nivel nacional, la economía se discutía de otro lado, los salarios de otro lado, la negociación externa de otro lado, porque cuando hay una guerra la principal causa de lucha es para salvar las vidas, ¿no? Bien. Bueno, tuvimos una guerra de Malvinas y donde no se dejó de pagar la deuda externa, ¿no? Si hacemos también ahí un paralelismo, así que era la pandemia, sí, también. Pero fíjate vos que llevamos 2 años de guerra y sigue la guerra, no terminó. Y seguimos pagando. Entonces, el sistema de prioridades sobre el cual se opera la discusión política tiene que tener el marco necesario situacional de una guerra pandémica. Bien. Entonces, lo que ayer anunció el gobierno de que no tiene que haber restricciones, las medidas que... También el test que se pueda comprar en la farmacia, ¿eso cómo lo ves? No, yo veo, bueno, el autotest es algo que, por un lado, es bueno porque aumenta la capacidad y el despliegue, por otro lado, hace perder un poco el control epidemiológico. Ese autotest no es aplicado a alguna base de datos común, pero bueno, son cosas que se están discutiendo, digamos, pero son muy técnicas para decirlas al aire. Pero yo estoy tantas dudas como certezas, porque el control epidemiológico es muy importante para llevar una base de datos. No te olvides que CABA, por ejemplo, perdió el control epidemiológico de las vacunas cuando las privatizó. Hoy hay personas que se dieron las vacunas en el hospital italiano, hospital alemán, en las prepagas, que no figuran en ninguna base de datos. Jorge, y con respecto a nivel mundial, porque esto es una pandemia, la Omicron surge, o pareciera que surge, en África. ¿Pueden haber nuevas variantes? Porque el ritmo de vacunación en Argentina es importante, pero en el resto del mundo no. Seguimos con el problema. Hay 1.200 millones de personas sin vacunar en el mundo, con una concentración de vacunas en 10 países que han dejado vencer millones de vacunas. Okay. Esto es una parte de la crisis moral, civilizatoria y política, por supuesto, geopolítica, que nos demuestra que la concentración de la riqueza que ha producido y sigue produciendo 24.000 muertes por día en el mundo desde hace 10 años promedio, no ha tenido todavía una recomposición a esa brutalidad inhumana que denuncia Francisco y que yo comparto, de que este capitalismo salvaje arrasa con la humanidad, desde el calentamiento global a la desertización de la tierra y el hambre que produce eso, además de la crisis que va a producir en los próximos años por justamente el deshielo de los polos. Entonces, estos son los temas que hay que discutir en serio. Lo demás es todo maleza. Pero vos, analizando el tema internacional, ¿pensás que este 2022 puede llegar a haber algún tipo de acuerdo como para que haya más distribución de vacunas en el sur? Yo creo que no sé si va a haber acuerdos. Sí sé que hay países como la Argentina suficientemente generosos, sobre todo con gobiernos peronistas, como hizo Perón y Evita cuando llevaron granos, trigos y alimentos a Europa hambrienta, a España y Portugal, que son los que ahora supuestamente nos quieren dar lecciones, y hoy estamos donando vacunas a 6 países, donamos 1 millón de vacunas y ahora a Bolivia 1 millón más, y esto a mí me llena de orgullo porque la Argentina tiene más de 104 millones de vacunas y estamos vacunando a pleno en nuestro propio país. La verdad que a mí me llena de orgullo volver a ser el país generoso, el peronismo, que se abre al mundo desde otro lugar. Jorge, la última, y te agradecemos estar en vivo este último programa del año. FMI, porque vos, además de ser médico, sos un dirigente político, ¿Cómo estás viendo el acuerdo que se viene, lo que está negociando el gobierno, que no tenemos la letra chica, pero eso va a ir al Congreso? Con tu experiencia, conociendo también de lleno vos lo que ocurrió con el menemismo, ¿no? Que fue, bueno, el otro gobierno peronista que acordó con el FMI, va a ser el segundo gobierno de corte justicialista que acuerde con el FMI. Bueno, hay que ver qué acuerdo se llega. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué apuntarías? Sería el tercer gobierno que paga sus deudas originadas por otros. Perón pagó las deudas que venían de Rivadavia. Obviamente el menemismo, además de pagar, entregó al mejor estilo neoliberal. Esto es absolutamente criticable. Néstor tuvo la grandeza de pagar al FMI, al Fondo Monetario Internacional, al FMI, al Club de París, para sacárselos de encima por la acumulación revisada. Y me da la impresión, porque no conozco los términos, de que el gobierno nacional, en medio de la guerra pandémica, insisto, está tratando de ganar tiempo. Me da la impresión. Pero no tengo los términos, y yo quiero decirle a todos los compañeros también que antes de demoler al gobierno, sepamos que estamos bajo un ataque golpista y destituyente, sí, que no le va a perdonar la vida al gobierno nacional y popular, aunque tengamos miles de errores, no le va a perdonar la vida por los pocos o muchos aciertos, entre ellos los de la guerra pandémica, en los próximos dos años, para tratar de hacernos llegar maltrechos o destituirnos antes del 2023. Y una más, Jorgito, con respecto ayer Guzmán, lo que le dijo al diario El País, es que falta obtener todos los consensos internacionales que hacen falta para poder tener un acuerdo entre ambas partes, FMI y gobierno. ¿Cómo lees esa frase vos? Que todavía no está el visto bueno de Estados Unidos, que Estados Unidos está buscando... Es Estados Unidos, es Biden, que declaró la Guerra Fría hace una semana en una cumbre democrática que no fue ni cumbre ni democrática, sino una declaración de Guerra Fría en la necesidad de fortalecer su frente interno, está hecho añicos, y que es un mundo que ha virado al oriente, le ha dado la espalda a Estados Unidos, que haciéndole perder la guerra de las monedas, haciéndole perder parte importante de Europa, estallado de conflictos y la creación de un nuevo ejército europeo, fundamentalmente por cómo llega la ruta de la seda por abajo, por el Mediterráneo, por vía terrestre y la vía del Ártico por arriba, junto con Rusia y China. Así que más el gasoducto, más el mar de la China, más el estrecho de Hormuz, más el estrecho de Malaca, más la península de Crimea, no ha podido Estados Unidos poner el pie como lo ponía anteriormente, y esto que es bueno para el mundo, que vuelva hacia el oriente, abandonando cinco siglos de visión atlántica, de los tipos que dijeron tierra y eliminaron a los tipos que dijeron barco, esto que es bueno para el mundo es malo para América Latina, porque Estados Unidos salió con un cuchillo entre los dientes a defender su patio trasero, según ellos, y nosotros a fortalecernos en esta lucha que tenemos por delante. Jorge Rashid, gracias.